audiencia de FM Odisea. Vaya, para todos ustedes una cordial bienvenida a la sintonía. Y quien les habla, Coco Vivas, les dice que a partir de este momento damos comienzo a esto que hemos dado en llamar La Hora de Jardín América. Un programa que a partir del día de la fecha va a ir lunes, miércoles y viernes desde las 14 hasta las 15 horas y relacionado directamente con el cincuentenario de Jardín América. Como usted sabrá, amigo oyente, el 7 de mayo, Jardín América cumple 50 años. En el día de la fecha tenemos aquí, en la mesa, y está llegando más gente. Bueno, en primer lugar, el señor Horacio Vareiro, director de Cultura de la Municipalidad de Jardín América. Aquí a mi lado, el señor Ignacio Arrieta, corresponsal del diario El Territorio. El señor Roberto Acuña, miembro de la Comisión de Festejos del Cincuentenario. Villaverde, una señora que... Presidente. El presidente, el señor Papi Villaverde, conocido como Papi Villaverde. La señora... Teresa Beatriz Silveira. Teresa Beatriz Silveira, también integrante de la Comisión Pro Cincuentenario. Bueno, y los vamos a ir presentando uno a uno y por orden. Comenzamos. Señor Horacio Vareiro, director de Cultura de la Municipalidad, profesor... Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes. Feliz de estar en esta casa, Odisea, que nos abre las puertas para hablar del cincuentenario. Qué mejor que los hijos de este pueblo. Yo hace 10 años que llegué recién a Jardín América, me encuentro al frente de la Dirección de Cultura, pero cuando comenzamos a trabajar con el tema del cincuentenario, yo me planteé lo siguiente, y a través también de esta persona que siempre nos está haciendo hincapié en nuestro trabajo, que es el señor Ignacio Arrieta, que me dijo, vamos a convocar a los hijos de Pionero. Es allí entonces que comenzamos el año pasado a hacer las primeras reuniones, y felizmente se ha formado una comisión que no porque hoy está el presidente acá y parte es miembro de la comisión, sino que es una comisión que yo pienso que es una comisión de lujo. Con mucha fuerza, con muchas ganas, están trabajando para que el 7 de mayo Jardín América realmente tenga una fiesta brillante, una fiesta de lujo. Hoy, en horas de la mañana, a primera hora, ya hemos tenido contacto con el señor intendente municipal, donde nos ha autorizado un montón de cosas que todavía teníamos miedo en cuanto a la programación. En sucesivos programas se va a ir comentando, ¿no es cierto?, lo que se va a hacer, pero quiero dejar bien en claro que todo esto es merced al trabajo de ustedes, los hijos de este pueblo, que van a llevar adelante este programa. Quiero agradecerte a vos, Coco, que también sos una persona que te integraste después a la familia de Jardín América, y bueno, que hoy también estás poniendo tu terruño acá para que todo esto pueda salir bien. Vamos a invitar a los jóvenes hijos de Jardín América que se acerquen para trabajar, porque se necesita mucha mano en esta fiesta para que todo salga adelante. Éxito, suerte, y todos los que quieran sumarse a esta fiesta, porque va a ser la gran fiesta del cincuentenario, que ya está teniendo eco no solo en Jardín América, sino que en la ciudad de Posadas, donde es la capital y donde todo, ¿no es cierto?, se realiza en los grandes estratos de la cúpula de gobierno y la cúpula de cultura, que es donde nosotros manejamos. Ya está saliendo que Jardín América va a cumplir el 7 de mayo sus 50 primeros años de vida. A toda la comunidad de Jardín América les invito a que se sumen a nuestra fiesta, y bueno, adelante, los hijos de esta tierra tienen el gran compromiso de venir a trabajar con esta comisión que está trabajando en forma honorífica para esta fiesta. Gracias, señor Horacio Vareiro. Yo creo que sí, es una cosa que nos incumbe a todos los que vivimos en esta prestigiosa comunidad de Jardín América, y va a tener resonancia a nivel provincial también, creo yo. Yo le voy a dar la posta, porque en sí no soy nada más que el modelador de todo esto que va a ocurrir aquí, como le decía, lunes, miércoles y viernes, al señor Ignacio Arrieta. Él es el que está más profundizado en todo esto que se está haciendo. Ignacio, después entre tú y Papi Villaverde van a ir desglosando todo lo que va a ir sucediendo acá. ¿Puede ser? Sí. Con ustedes el señor Ignacio Arrieta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ignacio? No. A la audiencia, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al dueño de la emisora, al señor Oscar Jacob, que tuvo la gentileza de cedernos este horario tan importante para nosotros y para todo el pueblo, para que se divulgue, como dijo Horacio, el quehacer de la Comisión Cincuentenario. Yo ocupo el cargo de prensa y difusión. Por eso quiero darle la palabra antes que yo hable. Quiero que hable el presidente, quien nos preside en todos los actos, el señor Ángel Esteban Villaverde, más conocido por Papi. Papi Villaverde. Hijo de pionero. Buenas tardes, audiencia de FM Odisea. Para mí es un orgullo grandísimo contar con esta audición para hacer saber todas nuestras inquietudes, principalmente, como una vez lo dije, para hacer demostrar lo que no, a lo mejor nuestros antepasados no pudieron hacer por este bendito pueblo de Jardín América. Nosotros no queremos que esto sea una fiesta más, como siempre ocurre, que terminara un simple acto. Por eso ya tenemos un programa ya elaborado. No estamos trabajando sobre ilusiones, sino que nosotros estamos trabajando sobre algo ya elaborado para demostrarle a la población de que cuánto lo queremos y cuánto realmente nosotros nos preocupamos por ello. Nosotros el día 7 de mayo creo que va a quedar en la historia de Jardín América, porque creo que cumplir 50 años se cumple una sola vez en la vida. Por eso nosotros queremos demostrarlo cuánto sabemos poder hacerla a ustedes. Por eso ahora le voy a ceder la palabra al señor Ignacio Arrieta, la cual le va a dar un poco más de difusión. Gracias, Papi. Bueno, luego del saludo de Papi, que es realmente como tiene que ser presidente de la agrupación que nos reúne como Comisión Cincuentenario, también tenemos la secretaria de nuestra comisión, que es la señora Beatriz Silveira. Buenas tardes, audiencia de Radio Odisea. Y gracias al señor Jacot por cedernos el espacio de 2 a 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Yo, Teresa Beatriz Silveira, hija de un pionero de Jardín América. Siempre digo con orgullo que soy la hija del primer peluquero de este pueblo. Hoy él ya no vive, pero quedamos los hijos. Y estoy tan contenta, tan feliz de estar en esta comisión. Actúo como secretaria, así que tengo que escribir, pero es tan lindo, porque esto va a quedar para nuestros hijos. Ellos son lo que van a seguir de aquí en más. Este año tenemos los 50 años de Jardín América, 46 años de mi existencia en esta ciudad. Yo crecí en este pueblo, lo vi crecer día a día. Y hoy soy feliz porque Jardín América es una ciudad. Y más feliz todavía porque estoy al lado de mis amigos de mi juventud. Yo siempre destaco esto y seguiré destacando porque eso me pone orgullosa, ya que estamos los hijos de los primeros pobladores de Jardín América. Gracias por todo eso y gracias a mi ciudad. Gracias, Betty. También quiero agradecer en forma reiterativa el apoyo que recibimos de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal a cargo de nuestro amigo Horacio. También quiero agradecer la colaboración desinteresada que realiza en este comienzo de este ciclo que denominamos la Hora de Jardín América aquí a Coco Vivas, quien en forma muy desinteresada e integrándose a la comunidad viene a apoyarnos. Por eso quiero resaltar esa función que va a cumplir durante varios días hasta que llegue el 7 de mayo aquí frente a estos micrófonos que tan gentilmente nos ha cedido el señor Oscar Jacob. Gracias, Ignacio, por los conceptos vertidos. Vos sabés que no hace falta. Yo me siento integrado a esta comunidad desde el momento en que llegué. Y aquí está mi familia y muchos años de los cuales para mí han sido quizás los mejores de mi vida desde el momento allá, por el 21 de julio de 1977 que llegué aquí. Tenemos también al amigo Roberto Acuña, Ignacio, pero yo te diría si le damos paso un poquito a la música, puede ser, mientras coordinamos un poquitito, porque estamos todos desparramados acá, sí. Si usted se imagina la cantidad de gente que tenemos. Roberto Acuña también es hijo de pionero y miembro de la comisión. Miembro de la comisión. Lo dejamos para Puede ser, don Roberto. Un tema musical, señor operador, adelante. Ritmo de ranchera en el programa La Hora de Jardín América. La dejaba Rafael Rossi y era precisamente Mati Amargo cantando los hermanos Casadei. Y continuamos con el desarrollo del programa. Estamos acomodando los equipos, amables oyentes. Ustedes deben oír a lo mejor una pequeña interferencia. Hemos agregado otro micrófono porque hay mucha gente alrededor de la mesa. Ahora sí puede ser, señor operador. ¿Está? Muy bien. Continuamos, Ignacio, con el señor Roberto Acuña. A mí me toca la parte musicalización también del programa. Entonces yo considero oportuno de que la música sea para todas las generaciones y también claro, para toda la raza étnica que es el mosaico de Jardín América. Entonces no podemos obviar ningún tipo de música en nuestro programa porque esto es la hora de Jardín América y Jardín América es un crisol de raza. Me parece muy acertado, Ignacio. Por eso quedaba a tu cargo, ¿eh? No le errábamos, ya para empezar. Bueno, continuamos. Bueno, aquí está Roberto, que va a decir algunas palabras. Él es hijo de un pionero. Roberto Acuña. ¿Cómo se integró Roberto Acuña? Bueno, yo me integré a esta comisión. Fue un poco idea de Ignacio y de Papi Villaverde. Un día estuvimos conversando, ya de la cual usted conoce, don Coco, mi carpintería. Sí. Y por ahí fuimos dándole un poco manija para que se haga esta comisión de hijo de pionero, la cual Ignacio quedó en avisarme, y si yo tenía que hacer algo en honor a mi padre, que hoy ya no vive tampoco, que fue uno de los primeros pioneros, integramos con hermana mía también en la comisión, y así aquí estamos para brindar algo a la gente de Jardín América. Creo que lo mejor que si mi padre no pudo hacer, que demostremos nosotros los hijos de pioneros, que en la cual se integran los pioneros con nosotros y hijos pioneros, hay nietas de pioneros también en nuestra comisión. Eso es lo más grande que tiene este Jardín América, que hoy llegamos y creo que nos orgullece en todo que Jardín América ya es una ciudad. Y así fuimos conociendo muchas personas como usted, don Coco, como Vareiro, y muchos otros más. No quiero decir más nombres porque si me olvido, después me van a reprochar o van a decir que me olvidé de alguno. Claro. Pero creo que en esto de Jardín América nos toca a todos, del primero y el último habitante de Jardín América que pertenece a este crisol de raza como yo pertenezco, a todos, uno por uno, nos corresponde igual. Eso. Yo creo que eso está en la mente de todos los integrantes de la comisión o de la subcomisión del cincuentenario. Y hablando de la comisión del cincuentenario, Ignacio, ¿quiénes son en definitiva todos los integrantes? ¿Lo tenés a mano o Papi Villaverde no lo tiene a mano? La señora secretaria. Puede ser, sí, para los oyentes que tengan una idea de quiénes son los que integran en sí la comisión de este cincuentenario. ¿Puede ser? Puede ser. El señor presidente es el señor Esteban Villaverde. Uh-huh. Secretaria, yo, la que habla, Teresa Beatriz Silveira. Vicepresidente, Florinda Acuña. Ajá. Tesorera, Aide Beul, que es nieta de pionero. Protesorera, María Acuña. Luego integran vocales como ser el señor Hein. ¿Cuál de los Hein? Raúl Hein. Luis Araujo, Ignacio Valdés. Una hermana mía que se llama Elba Esther Silveira, Julia Ponce, también hija de pionero, María Cristina Cuenca, también hija de Pionero, es hermana del intendente de Jardín América, el señor Ignacio Arrieta, que es de Prensa y Difusión, y bueno, me parece que nombré a todos, si me olvidé de... Hay bastante gente. Sí. Y están las puertas abiertas todavía. Y están las puertas abiertas para todos aquellos que quieran ayudarnos, porque necesitamos ayuda. Claro. Y en sí el programa, Ignacio, ¿lo tienen ya conformado, la comisión, tú que estás en la prensa? Sí, el programa tentativo que hemos desarrollado hasta el momento, más o menos está abarajado de esta manera. Se inició el pasado 18 de febrero con el cumpleaños número 100 de don Miguel Romer. Ahí se dio el puntapié inicial de las actividades que vamos a desarrollar durante el tiempo que estamos juntos hasta el día 7 de mayo, que se celebra el acto central. E incluso se prosigue unos días más porque el día 11 hay otro acto más. Ah, continúa. Además, tenemos en mente de que el mes de mayo es el mes de Jardín América, el mes aniversario. Por lo tanto, algunas otras actividades vamos a desarrollar seguro en el transcurso del mes. Luego tenemos el día 13 de abril la cena aniversario en el Club Alemán. El 27, esto es muy importante para la juventud, el 27 de abril, que es un sábado, se realiza el baile aniversario con la elección de reina, porque hemos decidido juntamente con la Dirección de Cultura, y creo a mi criterio que es una decisión acertada, elegir la reina con antelación. ¿Razones por las cuales? Porque todos los actos a desarrollarse durante la semana entre el sábado 27 y el martes 7 son 10 días. Claro. Que presida las autoridades comunales, invitados especiales, como puede ser el gobernador, y la reina del 50. Claro, claro. Porque queda un poco descolgado que la reina se elija el último día de los actos y no tenga nada que ver en los actos centrales y en los actos previos al acto central. Claro, no, y lo que sucede también, Ignacio, que un cincuentenario no es una cosa habitual. Entonces consideramos que la reina tiene que presidir todo tipo de actos que nosotros tengamos dentro del programa. Eso se realiza el 27. A partir del 27 de abril ya vamos a tener la reina de los cincuentenarios de Jardín América, o sea, la reina de los 50 años. Claro. Después seguimos para el día 28, que está previsto una proyección de audiovisual, ¿puede ser? Sí, eso hoy concretamos con el escribano Benítez Chapo, de hacer una proyección de audiovisual, todas filmaciones que tiene el escribano sobre lo que fue formando la historia de Jardín América. Sería el domingo 28. Sí, pienso que el domingo después del horario de la misa, estamos viendo el lugar, queremos hacer en las galerías del edificio municipal para que la gente cuando salga a la misa vea que ya hay una actividad ahí también y se junte la familia. Claro. Pero aclaro que este programa es tentativo porque se puede incluir como se puede borrar algunos de los actos programados. Por ahí... Es bastante extenso, si me permitís, Ignacio. Después tengo otra pregunta que es la más fundamental, pero vamos a dejar. No sé si borrar, Ignacio, sino que capaz vamos a poner más cosas todavía. Yo creo que cada vez la gente se está haciendo eco de este trabajo, y está pidiendo. Hay gente que quiere colaborar. Sí, sí, sí. Sí, entiendo. Porque el día 1 de mayo también se va a hacer una muestra fotográfica, que sería una muestra histórica, ¿cierto, Horacio? Sí, nosotros queremos, antes hacíamos el jardín en imágenes, que eran con maquetas, y bueno, ahora queremos hacer una muestra fotográfica y materiales históricos que tengan las instituciones. Entiéndase, instituciones, escuelas, porque siempre trabajamos con las escuelas, pueden ser las oficinas de correo, la municipalidad, bueno, todos vamos a conformar en una galería que estamos viendo dónde va a ser, para formar una muestra fotográfica en material que se tenga que hizo a la historia de Jardín América. A la historia, claro. Eso sería el 1 de mayo. Después el día 2, presentación del libro de Jorge Francisco Machón, nuestro conocido historiador y miembro de la Junta de Estudios Históricos de Jardín América, en el Salón Parroquial. Ajá. El día 3, concurso de preguntas y respuestas de gobiernos comunales de Jardín América, lugar Salón Parroquial. Y aclaro, en esta oportunidad y a partir de esta vez, los alumnos participantes van a ser del ciclo tercer año del ciclo secundario, porque se venía haciendo con alumnos de primer año, pero se ha optado por una serie de requisitos de que sean alumnos del tercer año. Bueno, si me permitís, vamos a acomodar el tiempo. ¿Cómo no? Un tema musical, le damos al operador la posta para que nos musicalice un instante nomás el programa, coordinamos un poquito más. Bueno, y continuamos. Y este tema va dedicado a los muchísimos alemanes afincados aquí en nuestra tierra. ¡Oh! También los alemanes. No, es que es un puntal fundamental dentro de la comunidad de Jardín América, la colectividad alemana. Adelante, señor operador. Desde sus comienzos, la polca de Liechtenstein, creo que así es lo que estábamos escuchando. Y ahora continuamos con el señor Ignacio Arrieta y el programa tentativo del cincuentenario, para ir ya como colofón de todo lo que es el programa, ¿verdad, Ignacio? Después vienen las preguntas a los distintos integrantes de esta mesa. El día sábado, 4 de mayo, se realiza otro baile. Esta vez el baile va a ser para una generación intermedia, para la generación del 50, del 60 y hasta el 70. Aquellos que yo le llamo jóvenes viejos o viejos jóvenes, que no tienen un lugar donde ir a divertirse, claro, y que añoran sus mejores tiempos de juventud, y que son muchos, son los padres de los actuales jovencitos que desean bailar. Entonces ese baile nosotros le denominamos recordando el pasado, y justamente va a ser con un grupo musical que hace 30 años está en plena vigencia, que es el grupo Los Diablos, de Leandro N. Alem. Y este baile también se va a hacer en el Club Alemán. Por lo tanto, invitamos ya a aquellos que están añorando los bailes de la década del 60, el 50 y el 70, que se vayan preparando para este gran baile que va a ser a todas luces y en familia en el Club Alemán. Seguramente van a ser muchas las familias que se van a reencontrar en ese baile, Ignacio. Y continuamos con el desglose del... Sí, entonces tenemos para el día domingo, el domingo 5, una retreta infantil. Sobre esta retreta yo quiero que se explaye el profesor Horacio Vareiro. Bueno, debido a las distintas conexiones que tenemos con los municipios, la Apóstoles y también las Marías, hay un señor que vino a ofrecer su servicio de banda casualmente nuestro asesor, yo digo siempre, Ignacio, siempre está metido en nuestra oficina y está trabajando con nosotros. Él me decía, pero ¿qué te parece si lo hacemos al retrete el día domingo? Bueno, ahí sobre la marcha, así como nosotros organizamos nuestro trabajo, conversamos con este señor y bueno, el día domingo va a venir a ofrecer un espectáculo gratuito para Jardín América, una retreta con los niños. Vamos a hacer en la Plaza Colón a las 16 horas y posterior, ¿no es cierto?, ya la gente pueda participar en lo que sigue el programa que Ignacio le va a decir. Yo pienso que queremos que la familia apoye a todo esta parte, todo lo que se va a hacer en el programa del Cincuentenario, porque se está haciendo con mucha energía y queremos, ¿no es cierto?, que el pueblo de Jardín América se evoque a las distintas festividades que se van a realizar. Que participe en sí, en la totalidad, todo aquel que tenga una idea y quiera hacerla llegar, puede pasar por la Dirección de Cultura, por el domicilio de cualquiera de los integrantes, por la comisión. Específicamente que se reúne los días miércoles 20 y 30 y sábado a las 18 y 30 horas. Todo se hace a través de la comisión. La Dirección de Cultura auspicia. Y trabaja, pero no decide sobre, o sea, para eso tenemos una comisión. Claro, entonces también sería bueno, nosotros vamos a reiterar la nómina de los integrantes de la comisión, ¿no es cierto?, cotidianamente, entonces por ahí los encuentran en la calle y ahí ya les pueden vertir alguna idea para decirle, bueno, tal día vamos, ¿no es cierto?, que se sume la gente, sí. Todo aquel que tenga una idea y crea que es posible concretarla, que se sume y que diga, queremos hacer esto, ¿no? Ya se están sumando nuevos jóvenes, tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de la doctora Figueredo, uh-huh. Recientemente una nueva profesional que es de Jardín América y se acercó a trabajar con la comisión, ya estuvo en el cumpleaños de Don Romer. También el doctor Frey dijo que se va a presentar a trabajar. Y bueno, otros profesionales, otras personas de Jardín América, porque como yo dije, qué mejor que una comisión esté formada con hijos de esta tierra, porque son los que mejores van a saber hacer las cosas. Claro, así debe ser. Ignacio. Yo quería que él aclare más sobre la retreta infantil, porque retreta alguno no sabe qué significa, ¿cierto? Sí, yo no quise ser más extenso, digo, lo voy a dejar claro, que... ¿sí? Es la banda, ¿no es cierto?, de infanto, de niños, de la María, y también con la gente de Apóstoles. Y bueno, van a tocar, va a ser un espectáculo de una hora, hora y media, según la cantidad de tiempo que nosotros le pidamos. Ellos de muy buena voluntad vienen, van a hacer temas específicamente del folclore nacional y regional. Y bueno, todo con el fin, ¿no es cierto?, de que también nuestro público de niños también tenga una platea. Además está decir también que ya va a estar funcionando la Escuela Municipal de Arte, va a haber espectáculos de títeres, vamos a ir también poniendo dentro del programa. Específicamente este es el esqueleto, la columna vertebral del programa de actividades del Cincuentenario, pero vamos a ir poniendo más cosas y también saliendo al barrio de Jardín América. Señor Vareiro, le quería requerir, con respecto a la retreta de niños, Las Marías, el establecimiento Las Marías de Corrientes. De Corrientes, sí, porque este señor dirige la banda de Apóstoles y de Las Marías. Claro. O sea que nosotros tenemos que conectarnos en cualquiera de los dos lugares, pero la banda es un ensamble de los dos lugares que va a venir. Pero son chicos... Niños. Una agrupación de aproximadamente 30. 30 niños, sí. Qué lindo que va a ser eso. Y va a ser en el... En la Plaza Colón. Bueno, después tenemos en horas de la noche misa en acción de gracias en la iglesia Cristo Redentor. Sí, hoy hemos tomado contacto con el cura párroco Eugenio Basinqui, que siempre nos abre las puertas, ¿no es cierto?, de la iglesia Cristo Redentor para también las actividades de la Dirección de Cultura. Hoy, hablando con el padre Eugenio, yo le presentaba la inquietud que se me presentó en el momento de hacer una misa concelebrada y hacerlo afuera. Él me dijo que ya había llegado a sus oídos, de que esa inquietud tenía la comisión, y bueno, que el día miércoles va a venir el obispo Delgado. Así que esto quiero informar al presidente y miembros de la comisión, que nos podemos acercar en horas de la mañana, cercano al mediodía, para hablar con el padre Delgado, vamos a tener una audiencia, para informarle, ¿no es cierto?, nuestra actividad y la inquietud que tenemos. Yo pienso que siempre las actividades, las cosas y el trabajo en manos de Dios siempre va todo sobre un solo carril. Así que la presencia, ¿no es cierto?, de la misa concelebrada, pienso que va a ser algo también, un broche importante dentro del programa del Cincuentenario. Evidentemente está todo bastante bien encaminado, a pesar que están en los comienzos. Ignacio, continuamos con el programa. Sí, el día 6 tenemos un festival de integración. Este festival será a beneficio del Hospital de Área, también en la Plaza Colón, a partir de las 16 horas. ¿Y el día 7 sería ya? Y el día 7 sería el acto central, y dentro del acto central vamos a contar con la presencia del gobernador, luego de los actos centrales en la plaza y el descubrimiento de un monolito especialmente diseñado, si Dios permite, en memoria de los 50 años, y después la fiesta popular que tendrá lugar en el polideportivo y toda su adyacencia. Muy bien. Completado entonces el programa tentativo, ¿verdad? Vamos a ir a un tema musical, vos coordinando ya con el próximo integrante de la comisión que va a estar en el aire con los oyentes. Le damos la posta a nuestro señor operador y en este caso Los Gatos, de Lito Nevia, Viento, dile a la lluvia. Escuchábamos a Lito Nevia y Los Gatos, Viento, dile a la lluvia, un tema de la década del 60. Ya le vamos anticipando entonces de esta manera a aquellos que se anotan para el baile de Recordando el Pasado, que música de este tipo estará esa noche la cartelera de Los Diablos. Le cedo la palabra aquí al presidente de la agrupación, de la comisión, señor Villaverde, quien ha de decir algo sobre el acto central. Bueno, principalmente yo quisiera hablar sobre la fiesta popular que vamos a realizar el día 7 de mayo. Desde ya pensamos contar con la colaboración de todos los presidentes de barrio, y esto le hago un llamado intensivo a todos los presidentes de barrio para que se acerquen a nuestra comisión para presentarles nuestras inquietudes y cuál va a ser el programa de trabajo que van a realizar cada barrio. Nosotros para ese día tenemos previsto, si es posible, realizar los 25 o 26 quinchos de todos los barrios de Jardín América y de cada una de las colectividades, porque pensamos hacer un asado popular que, si podemos llegar a reunir 6.000 personas, aunque lleguemos a 2.000, estaríamos realmente realizados con nuestra tarea. También que cada barrio vaya tomando conciencia que debe presentar un número musical, aunque sea un número musical para ese día, para que la fiesta no termine ahí las 4 o las 5 de la tarde, sino que terminemos hasta que la vela arda, como dicen. Entonces, nosotros nuevamente le hacemos un llamado a todos los presidentes de barrio. Para el día 7 de mayo, nosotros queremos demostrarle a la provincia cómo realmente se festeja un 50 años. Gracias, papi. Como decía él, el acontecimiento va a ser importante, por lo tanto queremos la participación del pueblo en general. No podemos circunscribirnos solamente a un grupito, como somos nosotros, un grupito dentro de la sociedad que estamos trabajando. Queremos tener la puerta abierta para todos, colectividades, barrios, vecinos, los que llegaron ayer también, todos los que se integren a la comunidad, porque queremos de que esta fiesta sea la fiesta del pueblo. No vamos a festejar la fiesta del cumpleaños de ninguna persona, vamos a festejar el cumpleaños de nuestra ciudad. Entonces es importante que tomemos conciencia de que 50 años Jardín América va a cumplir solamente una vez, y 100 años también una vez, pero ahí ya no vamos a estar ninguno de nosotros. Por eso vamos a tener que celebrar los 50 años y en buena forma. Tirar, como se dice, la casa por la ventana. ¿Qué le parece? Parece muy bien. Yo creo, Ignacio, perdón, que las ambiciones son muchas, las expectativas creo que también. Y ahora cabe la pregunta que había quedado en el aire: ¿quién auspicia todo esto? Porque eso también es fundamental. Hay dos actos en sí que tenemos que destacar. la labor mancomunada que viene realizando la comisión juntamente con la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, ajá, quien se encuentra al frente, Horacio Vareiro, y este programa que está saliendo al aire gracias a la buena predisposición del señor Oscar Jacob, quien y a quien en nombre de la comisión desde aquí ya le agradecemos profundamente. Yo creo que sí, todo Jardín América se lo debe estar agradeciendo. Este es el primer programa, pero vamos a continuar. Está el ofrecimiento del señor Oscar Jacob, que podemos ocupar los otros dos días restantes también. Eso depende... Inicialmente hemos tomado lunes, miércoles y viernes a raíz de que todos tenemos ocupaciones. Claro. Y llenar una hora de programa diario cuesta. Por lo tanto, va a ser inicialmente tres, si podemos, como es el ofrecimiento del señor Jacob, que ocupemos los cinco días. Sí, lo vamos a hacer. La predisposición está del señor Oscar Jacob. Y bueno, continuamos con el señor Acuña o el que vos dispongan. Si no, tenemos música. Bueno, si quieres... la última sería el día sábado 11, uh-huh, una cena comunitaria en el Salón Comunitario San José. Esto se realiza anualmente para obtener beneficio para el hogar de ancianos, creo yo, cierto. Por lo tanto, esa cena pasa a ser parte de la programación del cincuentenario. Con la misma finalidad habitual de todos los años. También hacemos hincapié aquí de todas aquellas personas, instituciones, ya sea privadas o públicas, que deseen incluir alguna actividad, ya sea deportiva, cultural o social, dentro del programa, y haya espacio, lo vamos a dar. Claro, es lo que estábamos mencionando recién. Exacto. Con el señor Vareiro. Bueno, quizás quieran escuchar música los oyentes. El programa La Hora de Jardín América tiene vale un música. Trago. Vale un trago el conocimiento. Sí, están aquí los de Imaguaré. Bueno, imaginariamente, ustedes saben que la radio es muy imaginativa. Y Compadre que tiene el vino es un tema del padre Julián Cini. Y en esta oportunidad lo canta Julio Cáceres, de los de Imaguaré. Adelante. Qué antiguo payé tan raro, qué extraña divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre, y hacerle hablar. Visiones, porque este es un micrófono abierto para todo el pueblo de Jardín América, todo el que se quiera acercar, porque va a ser muchas horas, lunes, miércoles y viernes, y tal vez ocupemos martes y jueves. Pero aquel que desee aportar su granito de arena, que lo haga, porque nosotros deseamos charlar con toda la gente que sabe de la historia. Aquí iremos desgranando la historia de Jardín América día tras día. Muy bien, la invitación está hecha y las puertas están abiertas. Y los integrantes de la comisión, yo creo que en cualquier lugar, en los corrillos callejeros, lo van a atender a cualquiera de los que estén con predisposición para colaborar en este gran festejo. La despedida de cada uno de los invitados, te lo dejo a cargo, Ignacio, ¿puede ser? Bueno, aquí se vayan despidiendo los miembros de la comisión. Bueno, yo quisiera agradecer al director de la radio por cedernos este espacio y... que Jardín América, como hoy comenzó a través de la parte radial, esta llama, creo que no se tiene que llegar a apagar hasta el 7 de mayo. Gracias y será hasta la próxima audición. Gracias por estar aquí en esta radio y espero contar con el apoyo de todo Jardín América. Lo necesitamos. Buenas tardes. Le toca el turno a Roberto Acuña, quien se despide. En primer lugar, agradecerle a don Coco Viva, que viene a colaborar con nosotros desinteresadamente, y a todos los oyentes de FM, y creo que quedan todos invitados, aquellos que nos pueden ayudar, que se acerque, eso ya, en cualquier parte que nos encuentre, que nos pregunte algo, que... la puerta queda abierta, porque estos 50 años es una vez sola, y quedan todos reitero, invitado. El señor Horacio Vareiro. Bueno, yo quiero agradecer a Radio Odisea, que siempre nos abre las puertas para llegar a la comunidad de Jardín América, a todo el pueblo, a los hijos de este pueblo, de esta ciudad ya, digamos, porque Jardín América en estos 50 años se convierte en una ciudad pujante y nueva. Decirle que se sumen, porque necesitamos muchas manos para este trabajo. Y como lo decía un gran hombre, mejor que decir es hacer y mejor que hacer es realizar. La Comisión del Cincuentenario lo va a hacer muy bien este trabajo, porque hay muchas ganas y mucha buena predisposición. Gracias, Coco, por sumarte con nosotros y poner tu voz, ¿no es cierto?, al servicio de la Comisión del Cincuentenario, porque esto no es fácil. Esta gente está con buena voluntad y bueno, y eso es lo que tenemos que valorar nosotros. Muy bien, y queda por último, Ignacio. Bueno, nosotros invitamos a todo aquel que quiera sumarse, que se sume, porque es mejor sumar que restar. El miércoles estaremos nuevamente con ustedes, ya desgranando la historia de Jardín América, parte por parte. Hasta entonces, gracias, Coco, y gracias, compañeros. A la audiencia, muchísimas gracias por la atención dispensada. El broche de oro a cargo de los cantores del Alba y en ritmo de corrido, La Calandria. Hasta el próximo miércoles, gracias. De América, el jardín.